Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hola, hola, hola. Silvio. Silvio, responde. Dame una señal de vida, pero por supuesto, todas las señales, todas. Desde aquí, mis hijos están con el padre en una nueva emisión de este viernes, en donde el estudio parece chico, pero el corazón está grande. Y el riñón también, dijo el médico esta semana. Hay que cuidar esos riñones también. Mis hijos están con el padre. No solamente sale desde el estudio mayor, su casa matriz, la retaguardia.com.ar, sino también por dónde, Braulio Domínguez. También estamos saliendo por AM690, K24, una radio como a vos te gusta. ¿Cómo están, Silvio, los principales accesos a los derechos básicos de los seres humanos? Bueno, hoy un poco más aliviados en las vísperas del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Acabo de recibir imágenes de la marcha Orleti Olimpo en su vigésima edición de esta emblemática marcha que une 12 excentros clandestinos ubicados ahí en el barrio de Floresta, Braulio. Sí, hemos entrevistado, ¿te acordás alguna vez a referentes de agrupaciones que participan? Así es, y bastante gente, por lo que vi en las imágenes y en los videos, que mandaron desde aquí, desde el canal La Retaguardia. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos, tocando la pantalla, los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. La familia y alimenta. La familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. And the moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Bueno, y como recién decía Silvio, tenemos el estudio con mucha gente. Así es, llegan desde la paternal, 13 integrantes fijos, pero nos prestaron a los móviles. Están con nosotros, integrantes de la murga, la cura de la locura, Braulio. Sí, lo vi en la remera de uno de ellos. Desconozco por qué los demás no trajeron la remera. Uno trajo una de Nike. Veo rayas. Personalmente la tenía sin lavar. Ah, muy bien. Lo fallé en la oficial. Y acá hay alguien que dice que te conoce de hace mucho tiempo, Silvio. Así es, todos mis acreedores siempre vienen a este estudio a buscarme. Y bueno, empecemos por él entonces. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿querés presentarte? Querido Silvio, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida tanto tiempo? Me alegra muchísimo que nos hayas invitado esta noche a tu programa. A reencontrarnos de esta manera es un regalo inesperado de la vida y bueno, muchísimo agradecimiento por esta oportunidad que nos das como murga y a mí con respecto a los recuerdos de nuestra amistad. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Walter. Walter, voy a ir preguntándoles así, tomo nota. Un gran abrazo, Walter. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo es este trayecto que desemboca en esta murga, Walter? Mirá, es un proyecto que se inicia justo un poquito antes de la pandemia en algo que se llama el Taller de Arte Popular. Es un taller especializado en murga estilo uruguayo, donde conozco a algunos compañeros que, con los cuales después decidimos armar una murga profesional. Esto fue en febrero del 2020, que arrancamos con nuestro proyecto, con el que en ese momento iba a ser nuestro director, Augusto Nenecián, que es a su vez director de Entre Tanta Pavada, que es una murga profesional también actual, muy conocida. Y bueno, en ese momento nos juntamos un grupo. ¿Y qué pasó? En marzo del 2020, ¿Qué pasó? Quedamos encerrados un tiempito a raíz de la pandemia. El proyecto quedó en stand-by y lo pudimos ir retomando a partir de que se fueron levantando, bueno, las restricciones sanitarias. Intentamos hacer murga por Zoom, no funcionó bien del todo porque era difícil coordinar las voces, pero viste que en ese momento se probaba de todo. Y recién a mitad del 2021 pudimos volver a empezar a juntarnos en la casa de uno de los integrantes, un grupito muy chiquito quedamos, y de manera casi artesanal fuimos creciendo de a poquito, bueno, hasta desembocar ahora que somos una murga que dentro de muy poquito va a hacer la presentación de su primer espectáculo oficial. Llamado Excesos, un espectáculo con humor ácido, irónico, tierno y pavote. ¿Expresos? ¿Quién representa a cada objetivo ahí en el estudio que se vayan presentando? ¿Qué es una murga profesional? Mencionaste una murga que se transforma en profesional, que cobra por actuar. ¿Cuál es la definición? La definición vinculada a lo profesional es la sistematicidad en el trabajo, la continuidad en el tiempo, los objetivos en común de los integrantes de la murga. En el caso nuestro es más parecido a una cooperativa, y desde ese lugar es el trabajo profesional que se da, poniendo toda la técnica, todo el conocimiento y toda la potencia que se requiere para llevar adelante un proyecto así, ¿no? Con continuidad. Un proyecto que incluye obviamente el humor, lo irónico, todo lo que acaba de señalar Silvio, y la política, ¿no? Desde ya, que también es parte fundante de nuestra matriz de trabajo. Obviamente, sí. Y del estilo. Del estilo. La murga, del género. Al estilo uruguayo, tiene una carga política muy grande en su discurso. ¿Y porteño no? ¿También? Sí. Sí, pero es diferente. Sí. Hola. Hola. ¿Y su nombre? Les pregunto. Yo soy Martín. Martín y... Yo soy Coqui. Coqui. ¿Ibas a explicar esto? Sí. Digamos, ya la estructura de la murga uruguaya en sí, que es muy distinta a la que se hace acá en Buenos Aires. Sí. Requiere de un escenario. Claro. No es como las de acá, donde la gente va y la murga pasa, sino que uno se sienta a ver un espectáculo teatral, cantado. Claro. Actuado. Actuado, con humor. Es una especie de opereta criolla. Muy buena definición. Sí, no es mía la definición, pero sí, es para explicarlo un poco. Y tiene una estructura, el espectáculo en sí, que consta de una presentación. Alguien que dice vos. Con el termo bajo el brazo. Digamos, el espectáculo tiene una estructura, la murga uruguaya, que dura aproximadamente entre 40 y 45 minutos un espectáculo, donde hay una presentación, una retirada al final. En el medio se suceden una serie de actos llamados cuplé, y uno, el que más o menos comentaba Walter y Martín, que es el salpicón, donde históricamente la murga cuenta los sucesos que aparecen en el año. Imagínate que hoy en día, con las redes, con la tecnología, con la velocidad de la información, es como que es complicado que la murga te cuente algo que pase durante un año en un espectáculo, porque ya pasó por Twitter, ya pasó por Instagram, por las redes, por los diarios, pero sigue manteniéndose eso, tratando de ser lo más actual posible. digamos, en una época, no te digo que la gente iba a ver a la murga para que le cuente lo que pasaba, pero era un poco más, uno estaba esperando de qué iban a hablar. Una especie de resumen humorístico, claro, de todo lo que había transcurrido en un cierto periodo de tiempo. Pongámosle un año. Sí. Ahora eso te queda muy rápidamente desactualizado. No obstante, la ventaja que tenemos es que nuestra sociedad nos da permanentemente temas. Claro. O sea, contamos lo que pasó en los últimos 15 minutos. 15 minutos. Claro. Y entonces te da para ser actual y humor. Hay que componer con velocidad. Yo soy parte del equipo que escribe, del letrista, y es complicado. Perdón, la modestia acá la dejamos de lado. Él es el letrista, no es parte del equipo. Y se complica porque uno tiene que ser actual, pero a la vez escribir, que lleva un tiempo, ensayar y cantar y todo eso. Entonces, como que, ¿hasta cuándo decimos hasta acá es la actualidad y a partir de acá? Ya nos pasó a fin de año que presentamos parte del espectáculo, de encima nos tocó elecciones en el medio, balotaje, segunda vuelta, todo. Y viste cuando... Y la Asunción. La Asunción. 19 de diciembre. Presentamos parte de nuestro espectáculo. Y fue como hasta la última semana no sabíamos qué iba a pasar, qué íbamos. No sabíamos que íbamos a cantar. Íbamos a cantar si cantábamos de determinada personaje o persona. Claro. ¿Qué? Y bueno, es todo un también. Una vorágine, sí, como verás, sí. Porque la actualidad nos impone ese ritmo y nosotros queremos estar a la par de lo que van sucediendo porque. La gracia, la idea, el humor, la complicidad con el espectador se da en eso, en poder hablarle directamente de lo que le sucede, de su contexto y de lo que está viviendo. Por otro lado, hay más material, digamos, para trabajar, lamentablemente. O sea, a mí me gustaría no tener que escribir de ciertas cosas ni de hablar de ciertas cosas, pero bueno, la realidad es esta, y bueno, hay que bancarla desde nuestro lugar también. Que eso también es la murga, ¿no? Generar conciencia, hablar de ciertos temas, presentar a la gente una forma o una visión, como decía Walter, desde el humor, desde lo irónico, que generalmente llega más o cuando uno lo hace de esa forma. Es la idea y es el desafío al escribir y al actuar y al cantar y al presentarse, digamos. No abstraerse de la realidad, pero tratar de decirlo con el mejor humor posible. Claro. Y una murga tiene tres cuerdas en general y una batería, una murga estilo uruguayo. Nosotros tenemos una cuerda de sobreprimas, en general mujeres. Puede haber también sobreprimos varones, pero en la nuestra son mujeres y hoy vinieron dos. Lo que pasa es que son tímidas. Las voy a presentar yo. Bienvenidas. Me da miedo la presentación. Sí, porque acá hay cámara, pero no transmitimos imagen, así que la audiencia todavía no sabe. Flor. Hola. Mariana. Hola, mucho gusto. ¿Están? Gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por venir. Por favor. ¿Cómo canta una por sobre favor, prima? Dime. No, chico. ¿Tiene que ser con demostración o explicación? No, teórico. Iba a poner un poco de... Iba a conciliar con los hermanos y las hermanas acá de la murga porteña que también deben estar escuchando. Como, nada, la murga uruguaya como expresión del carnaval desde las bacanales romanas es una expresión política al igual que el resto de las expresiones carnavaleras. Lo que pasa con la murga uruguaya es que es de escenario y no es de desfile, a diferencia de Río, de Gualeguaychú, de la murga porteña, donde el foco sigue, está bien puesto en lo que sucede arriba del escenario. Entonces ahí se puede generar más contenido y hablar, ya digo, 45 minutos dura un espectáculo donde vos estás escuchando a una murga cantar diciéndote cosas. Sí. Y teatral, el contenido un poco más teatral, acá más Flor teatral. Puede hablar mucho de eso también. Bueno, sí, el Flaco Castro lo define como una comedia musical política, porque tiene eso, tiene mucho de actoral, dentro de la murga está el rol del cupletero, la cupletera, hay siempre dentro de cada parte de la estructura, momentos de humor y de actuación específicos donde los personajes dialogan, hay como una puesta en escena armada para lo que se canta, que tiene intervenciones actorales que le suman bueno al humor y eso. Claro. Y calidad artística al espectáculo, en donde vos entonces vas a tener una presentación, una canción de presentación, la murga se presenta, cuenta quién es y qué viene a hacer a ese escenario, ¿no? Genera ahí la primera complicidad inicial con el espectador y lo invita a participar de lo que se viene. Después puede venir un salpicón, claro, tranquilamente, donde se va a hablar entonces sí de la realidad contextual, va a aparecer el humor político, va a aparecer la ironía, va a aparecer la burla sobre lo que vivimos cotidianamente. Nuestro cuplé de este año es acerca de las estafas. Ajá. Es el cuplé del estafador. ¿Viste lo que pasa con las estafas virtuales, con sí, todo ese tema? Bueno, nos reímos mucho de eso porque ¿quién no ha caído en las estafas virtuales? Después tenemos un salpicón. El salpicón de actualidad y el cuplé de excesos, que es el que da marco al espectáculo, digamos, donde nos tomamos de los octógonos del etiquetado frontal para, claro, para transmitir eso, el exceso. Enfocado en las personas, digamos, no tanto en la sal, en la grasa, sino como trasladado a las personas, cómo sería un exceso de confianza, un exceso de, no sé, de alegría, diferentes claro, puntos se tratan. Ese es principalmente la base de nuestro espectáculo, que se llama Exceso, y ese sería el cuplé o la parte, digamos, más marcada, donde hablamos del tema. En vez de exceso de sodio, claro, acá tenemos exceso de odio a veces. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. No queremos adelantar mucho tampoco. No me quemé. No queremos quemar el chiste ni nada, pero digamos, se dan, estas cosas se dan. Va por ahí la parte de nuestra. Si recién entras a este represódromo que está viviendo este país, estamos con la murga, la cura de la locura, que engalana el estudio de la retaguardia. Tenemos ya los primeros mensajes, nos escribe Rubén de Caballito, un poco ya lo vinieron explicando, qué es esto del cuplé y el salpicón, qué características tiene. Bueno, el salpicón es una canción con una estructura de versos octosílabos, con rima, donde se cuentan pedacitos de actualidad. Principalmente es una estructura de estrofa, estrofa, un estribillo, estrofa, estrofa, un estribillo, donde en cada estrofa se habla de un tema actual. Es básicamente el noticiero de los últimos meses. Sí. Ah, ahí va. Con humor. Y de crítica, se le dice crítica también. Sí, crítica, popurrí, salpicón, porque es una mezcla de todo. Siempre, como ya dijeron mis compañeros, siempre todo desde el humor, o sea, la base es el humor, la ironía, la sátira. Esa es la impronta de la murga. O sea, la murga tiene que criticar, tiene que digamos, hacer pensar, pero principalmente tiene que hacer reír. Y tiene que hacer reír desde la crítica, desde la sátira y desde ese lugar. No reír de contar chistes, digamos, sino claro, que viene por ahí la por la tema. Reflexión, claro, también, ¿no? Que involucra la reflexión, involucra pensar en lo que estamos viviendo y poder reírnos de eso para, bueno, poder seguir viviendo. Y aparte hay un tema comunicacional que, si a vos te hacen reír durante 5 minutos con una canción, con una tratar la realidad de una forma irónica, y después de eso te mandan un golpe bajo, una canción un poco más tranquila, con una reflexión, o el mensaje llega de otra forma, claro, digamos. Esa es la magia de la murga y la magia al escribir, al actuar, al cantar y al presentar un espectáculo, y qué es lo que uno quiere de un espectáculo. ¿Y el cuplé? Y el cuplé se llama cuplé a los, digamos, a los diferentes módulos o cachitos que hay en toda la parte del medio. Digamos. A las canciones. A las canciones, sí. Porque ya dijimos, presentación, salpicón, retirada, todo lo que hay en el medio es cuplé, que pueden ser 2 o 3, en nuestro caso, como le decía Walter, tendríamos 2. Uno que habla de excesos, el de los octógonos, y otro que habla de las estafas telefónicas virtuales que viene por el exceso de confianza, que es el hilo conductor del para que me llegue acá justo un mensaje de un oyente que me está pidiendo el PIN de mi cuenta del home banking, para que se lo paso y ya retomamos. Es sospechoso, cuidado porque puede ser un estafador. Que el dietista no se olvide de las grasas saturadas, cantaba Jaime Ross, ¿no? Mirá, sí. Hablando de los octógonos. Y en esto, esta descripción que están haciendo del espectáculo, no aparece el baile todavía. El baile está, aunque nos cueste, está. Está el baile, además de todo lo que están diciendo, está la danza. Eso puede hablar Florencia, sí, que es la responsable de la puesta en escena y demás, así que le damos paso a ella. Un trabajo muy duro hay, para ella. Hay una puesta en escena que es como un planteo, un diseño de movimientos sobre el escenario, que implica figuras, que implica que cuando uno no está cantando en el micrófono, está en un segundo plano, digamos, se distribuye el escenario en planos, el primer plano es el del micrófono, entonces todo lo que sucede atrás termina siendo como eso, movimientos para darle, movimientos y que sea dinámica. Es algo coreográfico que también, claro, tiene humor y actuación, pero también es como súper esquemático, como se forman diferentes figuras y se trata de ir cambiando esas figuras a lo largo del espectáculo, como esto, para que no sea tan estático. Y a su vez, mientras se canta, el cuerpo está vivo todo el tiempo se está gesticulando, figurando con las manos lo que uno está cantando. Es como visualmente muy atractivo eso, que uno está danzando en realidad muchas veces al ritmo de, o sea, todo el tiempo al ritmo de la batería y haciendo cortes con lo que haga la batería, entonces eso ayuda mucho a los contrapuntos del cuerpo, pero sí, se piensa una puesta en escena para cada canción. ¿Y cuánta gente integra la Cura de la Locura? Por esto que están diciendo, me imagino un gran número de personas. Increíblemente, este fin de año que terminamos, hubo un incremento importante y hoy tenemos un coro con 16 voces. Sí, 16. 16 voces y dos integrantes de la batería estable. Y no nombramos todavía al que es nuestro director, es el que nos dio mucha manija, es un tipo que no solo manija, sino que nos trajo mucho conocimiento y mucha experiencia, que es, no sé, paralo vos. Emilio Castro Rojas. Claro, que es un uruguayo, que cantó en varias murgas en Uruguay, que salió en Teatro de Verano, que es un tipo que se puede decir que trabajó de murguista de verdad. No nos vamos a menospreciar, pero realmente el tipo trabajó a un nivel que está muy por arriba de cualquier murga que puedas ver, que creo yo, acá en la Argentina, y sinceramente no ahorró en pasar muchos tips, mucha data, mucha cosa que hay que hacer, mucha cosa que no hay que hacer. ¿Qué no hay que hacer? Quedarse quieto. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos quietos. Básicamente es eso. ¿Qué otra cosa no hay que hacer? Desafinar. Bueno. ¿Y qué hacemos? No, mentira. ¿Olvidarse la letra? Olvidar. Poner cara de algo. Claro, hay que poner cara. Básicamente, en el espectáculo de diciembre quedó una anécdota que en el medio del espectáculo, con una adrenalina que teníamos todos muy importante, 120 personas mirándonos, para nosotros es un montón. Obvio. A uno de los fundadores que no está acá, Juancito, Emilio se acercó en medio del espectáculo, lo miró y le dijo: por favor, ¿podés poner cara de algo? Entonces eso habla de que el tipo, más allá de la vorágine y de la adrenalina que tiene en ese momento, está mirando esos detalles, que hay un murguista que en ese momento estaba con una expresión perdida, entonces sí. Dijo, estás en plena escena, papi, tenés que moverte, expresate, te están mirando. Yo puedo, sí, además, claro, de suscribir a las palabras de Martín, se permiten llamados a la solidaridad, búsquedas de personas, sí, perdidas, porque Martín llama. Habló de la batería, tenemos un, sí, gran bombista que es Woody, Facu, redoblante Woody, Facu en el bombo, y estamos buscando un platillero o platillera que ande perdido por ahí, que nos esté buscando también, así que si nos están escuchando y nos quieren escribir al Instagram, también estamos bien viniendo a un platillo. Ahí va. Quería sumar a eso. La batería en la Murga Estilo Uruguayo es el trío de bombo, redoblante y platillo. Ya tenemos dos componentes. Nos está faltando el platillo para tener como la batería cerrada. Y así que eso, si alguien está escuchando y tiene ganas de sumarse y está los sábados disponibles, bienvenide. Buenísimo. ¿Y cuál es el Instagram? El Instagram es la cura de la locura. Arroba la cura de la locura. Qué bien que estuvieron ahí. Sí, sí. Generalmente el nombre hace referencia a la murga, pero bueno, en este caso fue muy astuto también. Es parte de la estafa, igual, quiero decir. Ah, bien. No hay. ¿Y son de algún barrio en particular? ¿Son de distintos barrios? Mirá, nos referenciamos en la Paternal como barrio de origen. Varios de los que iniciamos el proyecto estábamos por ahí, y mucho de lo casero, de lo artesanal, de lo que fue esta etapa post pandemia, de reunirnos en casas, porque éramos poquitos, porque nos empujaban las ganas, pero no éramos todavía, era una protomurga, éramos de Paternal. Y después hicimos sede, base, en un lugar que se llama El Tejón, es un teatro bar, y tuvimos una base ahí muy empática, amena, que nos permitió ir creciendo, también en Paternal. Y entonces a partir de eso, bueno, adoptamos el barrio. Ahora estamos con una nueva sede, más grande, porque a partir de la incorporación de la batería tuvimos que mudarnos. Y estamos teniendo nuestra nueva sede en Caracas y Carranza, en la Asociación Mutual Antonio Cafiero, en este momento, al cual tiene un salón de ensayo, y ahí estamos desde este mes. Muy bien. Pero debo acá, es Paternal, ¿no? También. Acá sí. Vengo a levantar la voz del conurbano, porque el conurbano, le vengo a decir a todos los porteños. ¿Hay exceso de conurbano en la murga? No, hay exceso de porteños. De porteño. Y los que venimos del otro lado, que no es el muro de Berlín ni la gran muralla china, que es la General Paz, también estamos. Está Ani, que está en la Ferrer. Javi en Polvorines, Malvinas Argentinas, y yo vengo de San Martín. Y ya está. Muy bien. Y después, la verdad, somos minoría total. Y Facu vamos a... Este Facu, combinado Facu, de ambos. Perdón, de Malvinas Argentinas, uno de los bateristas. Nos está esperando un nuevo proyecto. Bien. Que es concretar excesos. Lo vamos a concretar en junio. Sí, perdón, no sé si Silvio quería decirnos algo. Escuché como que se habló y se cortó. Silvio. Walter, termine su alocución. Muchísimas gracias, Silvio. Estamos preparando excesos. Este espectáculo que nombraban acá los chicos lo vamos a presentar en junio, ya completo. El viernes 21 de junio a las 9 horas en el Teatro de los Pompa Petrillazos, que queda en Avenida Brasil 2640. Todavía no están las entradas porque falta mucho. En su momento las podrán ver por Alternativa Teatral. Vamos a tener invitados. Va a ser como la gran fecha de la murga. Así que estamos preparándonos y ensayando mucho para ese momento. Tenemos algunas previas también que nos están invitando. Otras murgas como para trabajar con ellos. Una especie de telonero. Siempre hay alguna que organiza y otras que acompañan. Tenemos una fecha en San Miguel. Sí, tenemos una fecha en el San Miguel. El 7 de abril vamos a estar en una feria de cultura en San Miguel, que es con entrada libre y gratuita, que creo que es desde las 3 hasta, bueno, es medio todo el día. Vamos a estar cantando aproximadamente a las 6 de la tarde. Y eso. ¿Y tenemos otra el 13? Tenemos otra el 13, todavía no sé si está confirmado. ¿Está confirmado eso? Bueno, está en proceso. Bueno, hay cosas que no se dicen. En nuestras redes salen todas las novedades. Ahí comunicamos. Lo prometido es duda, siempre decimos en este programa. Así que. Programa, yo no sé si dijiste cuál era nuestro Instagram. Sí. Prometido es. Era el pie para que lo repitas. Arroba la cura de la locura. Ahí está, muy bien. Ahí sí, Silvio. Silvio quiere decir algo, me parece. Arroba la cura de la locura, porque es de esta murga quien estamos hablando y quienes hoy nos visitan en Mis Hijos Están con el Padre. Ahora bien, más que una pregunta, es una invitación. ¿Se animan a hacer un salpicón a capela? Nos morimos. Se cortó. Hola, ¿cómo, Silvio? Silvio, no te escucho. Silvio, te cuento algo. Nuestro arreglador coral nos está escuchando, Juan, nos va a matar. Juan Leza nos está escuchando y es una persona muy cuidadosa con el tema de la musicalidad y eso. Y llegamos a cantar nosotros ahora sin guitarra, sin tono, y sin nada, sin primo, sin una cuerda. Y nos podemos quedar sin murga, o sea. Y además, no, pero no hay spoilear, que desafiar el poder. No, ese director es el poder, la murga desafía. El director es un opresor. Eso es, hay que saberlo. Espero que no esté escuchando esta parte. Ojalá siga el baño. No, y también para no spoilear, está bueno que nada, vengan a vernos y ahí nos van a escuchar cantar como corresponde. No las convenciste, bueno. Silvio. Pequeños anticipos pueden encontrar en Instagram, pueden encontrar. Fotos, bien. Pueden encontrar algunas canciones que hemos grabado en videíto y escucharnos ahí. Así no se quedan con las ganas y pueden apreciar algo de lo que van a encontrar cuando nos vengan a ver. Los invitamos a que recorran en Instagram. Hay un par de videitos grabados, hay un par de notas más que nos han hecho en otros medios. Y por supuesto estamos como súper agradecidos de tener esta oportunidad, porque para nosotros que estamos creciendo, que estamos naciendo y creciendo a la vez, todos juntos, sí, es algo maravilloso. Muchas gracias, sí, a ustedes por venir. Le queremos mandar saludos a todos nuestros compañeros y compañeras de la murga que están escuchando ahora. Una cosa, porque sí, como pedimos platilleros, también decimos la murga canta, la murga canta. Sí, espera, la murga canta y la murga tiene que cantar, y algunas veces sentimos hasta... que necesita de cantar. Entonces estamos abiertos a cualquier tipo de contratación. No estamos hablando de una cuestión monetaria. Nosotros, yo ahora me estoy ocupando de tratar de generar fechas y estoy escribiendo a muchos lugares, es decir, cuando armen algo y necesiten, y con un determinado contexto, porque necesitamos un escenario, necesitamos audio, amplificación y eso, pero tengan en cuenta la murga para cantar. Y en nuestro Instagram, en el perfil, van a encontrar un link a nuestro cafecito, que es una de las acciones de recaudación de fondos que estamos implementando ahora para poder, eso mismo, juntar dinero para llevar a cabo el espectáculo, que requiere de un esfuerzo económico muy grande en base a todo lo que es la puesta en escena, el maquillaje, los vestuarios, los trajes, las cuestiones técnicas, micrófonos, los cachés del escritor. Todo lo quien pueda colaborar y guste aportar a la cultura y a este colectivo artístico, bienvenides, está nuestro cafecito ahí. La cafecito en Mercado Pago es. Sí, es la por cura Mercado Pago. Lo buscan como el link la cura está de la en nuestra bio y también ahí. También fácil de encontrar. Muy bien. Bien, no me rindo, Braulio, vuelvo a la carga y pregunto, primero agradeciendo a toda la murga, la cura de la locura, su paso por Mis Hijos Están con el Padre. ¿Esta sociedad tiene exceso de? Nos despedimos con una palabra cada uno, ¿se animan? Pero ya se despiden. Hola, Silvio, porque es temprano todavía, ¿o no? ¿Qué hora es, Braulio? Yo tengo como que son menos cuarto. ¿O querés echarlo? Yo, para mí también. Le caímos mal. Sí, a mí también hablamos, me cayeron mucho, mal. Silvio, igual. Pasa que no quisimos cantar y bueno. Para mí el problemita fue con Walter. Hay una murga afuera esperando. Sí. El problemita fue no con Walter. No se acuerda tanto de mí como yo creí. Sí, a mí tampoco me cayeron tan bien, pero a ver qué dice. Que no los estoy echando, sino es una invitación al juego, porque quería presentar también algo que hay en exceso en nuestro país, que es la utilización de plaguicidas. 500 millones de litros se tiran por año de plaguicidas, un verdadero exceso que no tiene octógono en los productos en donde consumimos plaguicidas. Así que vamos a este separador y, por supuesto, después seguimos. ¿Qué los voy a echar? Bueno. ¿Qué vas? Aunque no quiera decir adiós, y a la gentil barriada va dedicada nuestra humilde canción. En Argentina se comercializan cerca de 126 plaguicidas que pueden considerarse altamente peligrosos según los criterios de la FAO y los añadidos por PAN Internacional. También se comercializan 140 plaguicidas que se hayan prohibido en otros países. A esto se le suma la posibilidad de que se comercialicen plaguicidas prohibidos en nuestro país, tal el caso del insecticida clorpirifos. Los plaguicidas presentan riesgos a la salud y al ambiente, desde su elaboración hasta su uso o eliminación. Generalmente hay un riesgo particular durante el almacenamiento, la manipulación y el desecho de envases. En la mayoría de las unidades de producción, sean familiares o empresariales, se reconoce el trabajo realizado por las mujeres, aunque no siempre es visibilizado en todas las fases, sean productivas como domésticas y comerciales. Además, las mujeres son las máximas responsables en los espacios que hacen la posibilidad de reproducción familiar y del predio, siendo el cuidado y la atención de otros miembros de la unidad doméstica y el mantenimiento de los cultivos alimentarios sus funciones principales. En los trabajos realizados en diversas zonas productivas de Argentina, las mujeres son las principales responsables de las decisiones tomadas a diario en lo que refiere a sus hijos, su educación, salud, crianza y alimentación. Criticábamos a la radio, ¿se acuerdan a la otra que fuimos? Mucho mejor era eso. Venía a hablar, podíamos. Ahí cantamos el salpicón, ¿se acuerdan? Ah, sí. Entero, sí, y lo escuché. Muchito amiga. No, esto un poco que había quedado inconclusa la historia de cómo se conformó la murga cuando vos nos preguntaste inicialmente. Ah, sí. Y el gran despegue, bueno, fue esto que señalaba Martínez, de algún modo la incorporación de Emilio Castro Rojas nos profesionalizó de gran manera, nos permitió tener una visión del trabajo y de la propuesta diferente, mucho más profunda, y bueno, de esa manera fue que logramos conformar el colectivo también, ¿verdad? Tanto en lo humano, con la cantidad de personas que somos. Sí, que es difícil conformar grupos tan numerosos, la verdad que es que, todo un logro. Que todos puedan un día, sí, a la misma hora, un mismo día. Que todos les apasione lo mismo. Sí, sí. Porque... sí, y llegar a poder disfrutar de una propuesta en común, que no es algo tampoco tan sencillo. Claro, eso, sí, sí. Que a su vez pueda brindar calidad y que pueda ser algo que el que lo escuche lo disfrute, que se lleve una sonrisa, que se lleve haber pasado un lindo rato, que se lleve esa satisfacción de encontrarse en una comunión con otros que le proponen tener una visión y una reflexión del mundo parecida. Sí, en ese sutil equilibrio entre pasar un lindo rato pero sin fingir demencia, ¿no? Con lo que decíamos antes. Ahora este domingo que se avecina el Día de la Memoria, sí. Nada, la murga trata de eso, ¿no? De guardar, de hacer comunidad, de generar conciencia política, de poder pensar con otros y con otras, ¿no? En un guiño con el público, y esto, digo, en la cantidad que somos, nos une también, nos une el espanto un poco. Y tratamos de transformarlo en una expresión artística que permita generar otras alternativas desde abajo. Hoy Walter hablaba del lugar de ensayo, y sí, eso también es la murga, la pertenencia a un lugar, a un determinado lugar, juntarse, quedarse después del ensayo, hablar de política, de murga, de lo que sea, de fútbol, de cualquier cosa, compartir una comida, un vino, todos juntos. Eso también es parte de la murga, y lo que decía Mariana también, de más o menos todos pensamos lo mismo al respecto de la actualidad política y social del país. Y bueno, parte en eso escribimos y tratamos de expresar eso a la gente. Esto, digamos, que señala Coqui, un lugar de pertenencia de un lugar geográfico y de un lugar desde lo humano también, ¿no? Por eso el domingo la murga va a estar presente en la plaza, así que seguramente nos encontraremos con otros compañeros que también pueden tener una visión parecida a la nuestra. ¿Van a estar cantando o van a estar...? Vamos a estar presentes. Claro. Cada uno... Alguna de nuestras canciones hace una referencia directa a lo que va a ser la marcha del 24 en algún momento. Es algo que para nosotros es importante en esa canción. Es una de las... Sí, pero no la quemes. No la voy Dejala a quemar. Que la gente la venga a escuchar el 21 al pop. Que la cante. No. Cada vez se ve más arte en las movilizaciones, ¿no? Sí. Porque más intervenciones, cosas más elaboradas. Cada vez hay más necesidad. Sí, y arte creado especialmente para, por ejemplo, Fin de un Mundo, ¿no? Sí, estaba pensando en como eso, la garganta. Sí, pensadas exclusivamente para manifestarse en estos actos público-políticos. Parte de nuestro proyecto era ir a cantar a calles y plazas. Y a partir de eso surgió, bueno, viste lo que fue diciembre, lo que fue enero, a partir de muchos hechos políticos muy disruptivos. Bueno, y surgió esta idea de calles y plazas y se transformó en una canción y también en una propuesta que pensamos en algún momento, salgamos a la calle, estemos con la gente, mostremos lo que hacemos, mostremos lo que somos. Mostremos lo que pensamos, sí. Que es lo que piensa mucho. Y pensando en esto, como que hablábamos antes del origen del carnaval y de la marcha, ¿no? Y de calles y plazas, digo, la murga, como cualquier fenómeno carnavalero, le pertenece al pueblo y a las calles, ¿no? Cantamos en teatros, nos reunimos en privado también, pero principalmente es un fenómeno popular y callejero, y pensamos que hay que seguir tomando esos espacios. Muy bien, ya volvemos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bienvenidos al Cantón de Chuzos. Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, taz liso, mburgullá, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Vamos llegando al final de este programa y suena una cortina que es muy linda también para criticar, por ahí no política, sino la autocrítica, ¿no? Todo el tiempo escucho yo, mi, mío, ¿no? Creo que es la traducción. Yo, mi, mío, claro. A nuestro ego, ¿cómo se trabaja eso en las manifestaciones artísticas? ¿Hay lucha de egos también en una murga? Hay mucho de eso. Se da naturalmente entre las personas que son creativas, que tienen iniciativa, que tienen ganas, y a veces, bueno, y entre las que no también, y entre las que no, sobre todo entre las que no, el ser humano, sí. Yo tengo mucho más ego que creatividad. El tema es poder gestionar eso y poder transformar toda esa energía, porque en definitiva es eso, ganas de hacer, que a veces compatibilizan, a veces no. Y gestionar esa energía para generar algo mancomunado y bueno para todos. Así se gestiona y así se trata de sobrellevar, a veces con más suerte, a veces con menos suerte. Y el que no le gusta, que se vaya. Que se vaya a la otra murga. Le damos salida. Ahí te digo cuál es la murga a la que estamos mandando a todos los que echamos. Me ha pasado que tenemos el platillero está ahí. Tenemos la murga paralela, que cuando alguien se lo quiere limpiar, es vos vas a ir a la paralela. O le armamos un grupito de WhatsApp aparte. Hacemos cosas así. El lucha de egos hay ahí en todo grupo humano, imagino, porque todos somos nosotros mismos solos hasta que nos juntamos con otros. Pero creo que lo importante justo en este momento es poder juntarse con otros y con otras y aprender también, ¿no? A convivir con otros y con otras y construir desde ahí. Todavía estamos aprendiendo. O sea, la lucha de egos la resolvemos con luchas de sumo últimamente en los últimos ensayos, pero no, no se está yendo bien. Y además vos fijate esto, ¿no? Donde hay tanto llamado al individualismo, tanto llamado a sálvese quien pueda, a sálvese cada uno por su cuenta y pisotear al otro. Un poco la murga es un refugio frente a eso, y ahí es donde también uno va cediendo parte de su propio ego para poder ser miembro de algo más grande, para poder ser partícipe de algo diferente, que lo haga sentir bien a uno y a otros. Entonces ahí el ego un poquito también cede. Claro, porque si yo escribo y ellos no lo cantan, y yo no los tengo a ellos para que canten, y no hay una persona que hace la apuesta, y no hay otra persona que se encarga de buscar fechas, y hay otra persona que se encarga de un poco de la economía, no se podría llevar a cabo. Claro. Entonces con tironeos individuales no se llega. Si bien existe, porque hay una chica que tiene una murga unipersonal, la murga es un grupo. Sin el grupo, la murga no es nada más que personas sueltas. No tiene sentido. Así es. Como decimos en este programa, siempre las urnas pueden hablar, pero las calles muerden, y en este caso cantan, y cantan con mucha alegría. Gracias por este despliegue que nos han desarrollado hoy en este programa. Quería también preguntarles por alguna referencia de murga uruguaya que la han nombrado a su maestro director, y si a partir de este trayecto que han realizado empezaron a ver murga uruguaya y si tienen referentes ahí. Este verano unos cuantos nos hemos ido a Montevideo, al carnaval de Montevideo. Vos sabés que es el carnaval más largo del mundo, arranca en enero, termina en marzo. De acá, de los cinco que hemos venido de visita, tres estuvimos por allá, te digo. Cuatro, perdón. De los cinco, cuatro estuvimos allá en Montevideo. Poquitos días, porque también es muy difícil irse hasta allá. Realmente es todo un sacrificio, pero ir a ver a las murgas estilo uruguayo en Uruguay es como lo más. Una que te puedo recomendar para este domingo, ya que estamos, le hacemos propaganda, agarrate Catalina, que va a estar en el Conex, en el Centro Cultural Conex, y hizo una propuesta sin duda de excelencia. Cualquiera que vaya a verla no se va a decepcionar. Es una murga que tiene una amplia trayectoria, que ha estado inclusive hasta hace poco con Bizarrap en los Grammy. Así que imagínense lo que estamos hablando. Algo a lo que nosotros seguramente también vamos a llegar. Ahí va. Muy pronto. No, yo me pongo a hablar de murga y hacemos siete programas. Se terminó más. Se termina el programa. Sí, no. Bueno, las 17 mejores murgas de cada uno, nada más. Eso, dale. Tirate un top 3, five, algo. Contra Farsa, sí. A Contramano. Y Curtidores de Hongos, son mis tres. La gran siete. La tuya. A ver, hay muchas murgas con muchísimo más rodaje y más años y más historia que Agarrate Catalina. Es indudable, porque hay más de una murga centenaria, y Agarrate Catalina creo que no pasa los 23, 24 años, sí. Que es un montón. Y Agarrate Catalina tiene una característica, te voy a hacer cortito, que sacó la murga de Uruguay y la llevó realmente a todo el mundo. Sí. Yo empecé a escuchar murga hace muchos años porque me llegó algo por una radio de Agarrate Catalina. No significa que sea la mejor, no significa que sea la peor, significa que es la que hizo conocer al mundo la murga uruguaya. Si bien hay otras murgas como Falta y Resto que en los 80 ya viajaron a Europa y un montón de cosas, pero la que realmente popularizó fuera de Uruguay fue Agarrate Catalina. Sí, tiene un humor muy exquisito. Muy... Sí, sí. Hermoso. Sí, muchos temas también vinculados a la actualidad. Bueno, y Falta y Resto es un clásico. Es un clásico. Quien quiera estar en el mundo de la murga uruguaya tiene que escuchar estas dos murgas y se va a llevar momentos de grandes satisfacciones, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Están La Cura de la Locura en Instagram. Gracias por invitarnos. Nos estamos viendo pronto. Los esperamos en junio en nuestro espectáculo en Pompa Petrillazos. 21 de junio. 21 de junio. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Silvio, un gran abrazo. Abrazo, Walter. Abrazo, Braulio. Abrazo a los demás que no memoricé los nombres porque no tomé mi tecito de cola de caballo. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre. ¿Y qué sigue ahora, Braulio? Escúchame una cosita. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perder.